Hola amigos y amigas radio oyentes, estamos en pleno intento de batir un récord. Se trata de batir el récord de velocidad en la grabación de la cuña de un programa. Hay que hacerlo rápido, sin errores, y solo tengo un intento, así que estamos a punto de conseguirlo en el 107.1 del FM Granadina, en Radio Almania. Almania, joder. La Radio Distri, un programa sobre la edición alternativa. Los miércoles a las 9 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Ahí, prontico, los domingos, madrugando.